Muy buenas tardes, aquí estamos como todas o prácticamente todas las semanas. Este programa es Contra Tertulia, un programa de la emisora Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Estamos a lunes 2 de febrero del 2015 y en este primer programa del segundo mes del año, pues aquí estamos mermadas nuestras filas, como últimamente y durante una temporada parece ser que va a suceder, pero bueno, pues es lo que hay y con lo que hay es con lo que tenemos que ir tirando hasta que vayan las cosas, cambien las cosas a mejor y podamos venir más gente aquí al programa. Mientras tanto, pues aquí estaremos otra vez más dos personas. Entonces, pues vamos a empezar ya con el programa de hoy. 63ª edición de la Contratertulia. Ah, es verdad, ya no me acordaba de recordarlo como acostumbramos. Pues sí, 63 programas ya, que no está mal. Bueno, pues vamos a ver de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, recordamos por si acaso el correo electrónico que tenemos, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues vamos a comentar aquí algunas cosillas a lo largo de esta hora, a ver a lo que nos da tiempo y a los que no. Algunas de ellas pues enlazadas con lo que hemos tratado en el último programa, porque ha habido, se puede decir, pues cosas que han pasado esta semana que tiene que ver con lo que hemos hablado la semana pasada y claro, lo tenemos que tratar y lo tenemos que tocar. Bueno, ha habido noticias buenas, noticias malas, noticias de todo tipo. Podemos empezar, por ejemplo, con una buena noticia, que ha sido la liberación de las siete personas que estaban encarceladas a cuenta de la patética operación Pandora, este nombre rimbombante que se inventaron desde la policía. Ya sabéis que ha sido un montaje policial urdido por los Mossos de Escuadra catalanes, que le han ofrecido su información a un juez de la Audiencia Nacional que se llama, ¿cómo se llamaba? Gómez Bermúdez, el nombre. Javier Gómez Bermúdez. Y bueno, pues que este hombre ha dicho, bueno, me voy a echar aquí, me voy a apuntar un tanto así mediático y voy a salir por aquí como defensor de la democracia y de las libertades y como castigo de los supuestos terroristas que se ha inventado. Y ya sabéis lo que pasó con esto. Allanamientos de diferentes casas y diferentes locales del mundo libertario en Cataluña y el arresto de 11 personas, todas en Cataluña, excepto una en Madrid, pero por hechos supuestamente que sucedieron en Cataluña. Y bueno, esta gente al final liberaron a algunos y siete personas, liberaron a cuatro, siete personas, pues se han tirado en la cárcel pues hasta hace escasísimos días, en los que se les ha puesto en libertad bajo una fianza de 3.000 euros. Es una fianza baja comparado con lo que estamos acostumbrados a oír, pero bueno, me imagino que el juez tendría que poner fianza o algo, pues para darle un poco, no sé si de cuerpo o para que yo que no soltarle sin fianza ni nada, porque ha sido tan descarada la cosa, ¿no? Entonces, pues ya sabéis que las acusaciones por las que se ha metido en la cárcel a esta gente eran de tal solidez y de tanta sustancia como de tener sus correos electrónicos en RiseUp, este RiseUp o como se pronuncie, o sea, supuestamente unos correos electrónicos, ¿cómo se llama eso? O sea, es encriptado de una seguridad más alta de los habituales, esto de Hotmail y otros que hay, Gmail y estas cosas, ¿no? Entonces, como que eso ya, según el juez, pues da que pensar, ¿no? Como que tengan algo que esconder o algo así, ¿no? Es como lo que dicen siempre, ¿no? No te tapes la cara, ¿no? Si, ¿no? Que lo como la videovigilancia, ¿no? Si los que no hacemos nada, la gente que no hace nada, pues no tiene por qué temer a la videovigilancia, ¿no? Debéis dejaros grabar si vosotros no habéis hecho nada, ¿no? Podéis estar tranquilos. Pues en ese plan. Entonces, otra de las pruebas más sólidas y aplastantes fue que alguna de estas personas tenía en su casa una cosa tan extraña como unas bombonas de camping gas. Había gente de esta pues que eran aficionados a los deportes de montaña, a las salidas al campo y eso pues lo usa todo el mundo y muchísima gente tiene esas cosas en casa. Pero bueno, para este juez, como con una bombona de camping gas, como con otras muchas cosas, se puede, en teoría, fabricar un artefacto explosivo. Como decimos, con la mayoría de las cosas que hay en una casa se pueden hacer armas seguro. Pues con eso y también con otro gran crimen como la posesión de ciertos libros, ¿no? Como uno de ellos, un librillo de título Contra la Democracia, que salió firmado por unos grupos anarquistas coordinados y que simplemente pues es una crítica teórica a la democracia parlamentaria occidental, ¿no? Es el libro que está por ahí, que os recomendamos que lo consigáis. Pues nada, con esas con esas pruebas de tantísimo peso, de tanto tonelaje, metieron a esta gente en la cárcel y ahora pues los han soltado, ¿no? Han hecho la película, el paripé, la tontería, como siempre, con el terrorismo para adelante, para atrás, y la criminalización de cierta gente, y ahora los sueltan. Desde luego que nos alegramos de que esta gente haya salido, porque no tenía que haber entrado nunca, y pues nada, me imagino que a esperar hasta la siguiente que se les ocurra, ¿no? Me imagino que no tardaremos demasiado en verla, me imagino, tal como funcionan las cosas. Veremos a ver. Ahora igual en estos ambientes, vete, o sea, igual se les pasa un poco una temporada, porque como han encontrado el perfecto argumento para la política antiterrorista, que es el tema del terrorismo yihadista, o como lo quieran llamar, que hoy mismo... Islámico, es como le llaman, sí, que están con el... Hoy mismo estaban ya con el acuerdo de la nueva ley antiterrorista, acuerdo más de que Estado... No hablan de nueva ley antiterrorista... En esa ley sí que hubo un consenso absoluto en su día, además, sino hablan de un acuerdo contra el terrorismo islámico. Hablan que ahora están, pues eso, pues viendo la tele, pues ¿qué sale la tele? Pues lo de siempre. Están ahora todo el día con la tontería esta de la firma del acuerdo, que si el PP quiere firmar... Ahora lo han hecho solo entre el PP y el PSOE, entonces el resto de partidos han sentido... ninguneados si no quieren firmarlo. Los del PSOE dicen que no quieren firmarlo de la prisión permanente revisable... Los de... Que mira, por dónde, luego son ellos los que pusieron los regímenes FIES en su día, ¿no? Pero bueno, eso, tienen que... Pues está claro que tienen que escenificar algún enfrentamiento y alguna disensión sobre algún tema. Entonces están con esta ridiculez que, sinceramente, no... Yo la verdad es que no llego a entender qué es lo que pretenden con este acuerdo, ni qué van a conseguir ni pretenden con él. Bueno, me parece un poco... Es más que nada, me parece una cosa absolutamente mediática. De hecho, quieren hacer la firma... sobre todo del PP, quieren hacer la firma, pues eso, una especie de acto así, según decían ellos mismos, solemne y tal, ¿no? Como una cosa fruto de, no sé, algún esfuerzo para llegar a este consenso contra el terrorismo, pues ya ves tú, es una absoluta tontería y es, pues nada, política, y recordamos también, pues que... Bueno, tampoco necesariamente una absoluta tontería, porque pues, una vez más gobernando a golpe de noticia y... Sí, no, pero... A golpe de situación son recortes que se producen a nivel legal, a nivel de derecho a la intimidad, a nivel de cualquier cosa que se pueda considerar pseudo sospechosa, veamos el ejemplo de lo que acabamos de comentar, de tener un libro, de tener una bombona de camping gas, o de publicar, ahora se iban a una vez más a hacer la caza inquisitorial en las redes sociales, ¿no? Los comentarios, las opiniones, las cosas que dice la gente, pues son pasitos más, ¿no? Y el PSOE parece que sus super escrúpulos doctrinales contra la prisión permanente revisable, sí, ¿no? Que es como la llaman, revisable, pues resulta que lo van a solucionar simplemente poniendo, llegando a este acuerdo, diciendo que sí, que están de acuerdo, pero diciendo en la nota que estamos de acuerdo con todo, pero esto no nos gusta o con esto no estamos de acuerdo. Vamos, que dicen que sí, pero claro. Pero ya está firmado. Yo cuando me refería a tontería no quiero decir que para ellos esto no sea, desde luego, no vayan a sacar buenos beneficios de ello, ¿no? El tema del control social y de todo. Digo tontería porque en realidad me parece a mí que están todos absolutamente de acuerdo en eso y llevan haciéndolo, vamos, pues todos los gobernantes u opositores desde hace... O sea, las vueltas de tuerca son continuas. Cuanto más tiempo pasa, el control es más absoluto. Me refiero por eso, que es un... Que esto, que está todo claro, que no es que tengan que discutir nada, me refiero. Que poco tienen que discutir y poco consenso tienen al que llegar, porque desde luego que en eso el consenso es absoluto, ¿no? Como tú has dicho ahora, pues como digo, es un teatrillo. Escenifican una pequeña... Pues eso, disensión, ponen una notita aparte y al acuerdo contra el terrorismo islámico. Muy bonito, se hacen la foto y todo muy bonito. Y ya está, es a lo que me refiero, ¿no? No, pues por eso decía que igual ahora como tienen muy muy fácil manejar el muñeco de guiñol del monstruo del terrorismo islámico, pues igual sé que quedan una temporada de nuevo sin tener que sacar del armario el terrible monigote del terrorismo anarquista que últimamente sacaban cada X años, siempre precisamente en los momentos en los que parecía que los monstruos habituales estaban demasiado quietos y necesitaban un espantajo que agitar para seguir, evidentemente, con estas políticas de legales de estados de excepción permanente y de recortes de los derechos legales. Pues ahora ya vuelven a tener un buen muñeco auténtico, el llamado yihadismo, y bueno, igual vuelve a estar un poquito tranquilo esto. O vete a saber, igual les da por tocar un poco las narices en vista de la humillación mediática que han tenido con el tema del caso 4F, por ejemplo, pues igual... Por ejemplo, sí. Se quieren resarcir. Por eso no, aparte que siempre en cuanto, vamos, que siempre que caiga en manos de algún juez que, sí, sabes, que un informe de policía, que la policía pues se dedica a hacer informes de estos cada dos por tres, pues que le parezca que le puede venir bien, pues saca esta chorrada y ya está, ¿no? Y sale por la tele y luego pues nada, aunque luego quede en nada, pero como se dice, ¿cómo era la palabrita esta? De calumnia, que algo queda. Pues es lo que pasa, ¿no? Calumnia, que algo queda. Algo ha quedado allí. Ahora ya da igual, ¿no? A la gente que oyó que habían detenido a unos peligrosos anarquistas porque querían bla, bla, bla, bla, bla, que lo sacaron por la tele no sé cuánto, que es posiblemente ni se enteren que a esta gente les han soltado, y me imagino que ni se enteren que todo, me imagino que quedará en nada, puesto que no hay nada, ¿no? Entonces será lo más lógico, veremos a ver también, porque muchas veces cuando no ha habido nada, no ha quedado en nada. El CAS 4F es paradigmático de esto, pero eso es lo que hay. Pero bueno, que los que... También recordemos que ahora mismo están, de hecho, desenterrando o intentando que no prescriban y desenterrando y tal, pues algunos atentados de ETA de más de 30 años, ¿sabes? Que están ahora, pues judicialmente, no sé cómo, no sé qué están haciendo como para que estas cosas no prescriban definitivamente, ¿sabes? Abriendo investigaciones de nuevo sobre... Sí. Hechos ha pasado hace 30 y tantos años, que yo no sé qué sentido tiene. En teoría, a la hora de... De la prescripción legal, creo que tiene que ver con las intervenciones judiciales. Y entonces, una cosa que a lo mejor lleva 19 años en archivadas, sí, que no ha habido ningún movimiento legal, ninguna actuación legal, pues eso a los 20 años prescribiría, por ejemplo, pues cogen ahora y yo qué sé, pues el juez cualquier turno cosa. Ordena una indagación, pide a un perito que opine. Para volver el cronómetro a cero, exactamente, me imagino, ¿no? Darle la vuelta al reloj de arena y volver a empezar para que la cosa perpetúe. Sin embargo, luego otras cosas bien que le gusta olvidarse, bien que prescriben, sí, rápidamente. Pero... Sí, porque estamos hablando de más de 30 años ya, sí, que sí, no es moco de pavo, vamos, que ha llovido. Luego para ciertas cosas está la vara de venir de para qué vamos a abrir viejas heridas, eso es historia, sí, y sin embargo, la historia me gustaría saber exactamente cuándo se considera, según los jueces en España, historia, y cuándo se considera historia, por lo tanto, ya prescrito legalmente, cuándo se considera algo que no se debe permitir que quede impune. Cuando les interesa, se vuelven de lo más reconciliador. Quieren reconciliar, y cuando no, pues no quieren que se olvide nada. Y reconciliar. Como decimos, según convenga. No, por eso, según convenga, y desde luego que para muchas cosas, pese a que ha habido unos cuantos famosetes mediáticos de corruptos de toda la haya, de empresarios, de sindicalistas y de politicastros y tal, que hayan entrado simbólicamente en prisión, lo habitual en estos casos es que prescriban, claro, porque obviamente los delitos de cuello blanco tienen un margen de prescripción bastante cortito, uh-huh, y con la velocidad de la justicia, pues para cuando quieren menear algo ya les ha prescrito, y para eso que dudo mucho que tengan en cuenta lo de las actuaciones y tal, ¿no? Hoy estaban hablando en la radio del típico caso de corrupción tal Pascual, que bueno, que como ya habían pasado más de 3 años desde el soborno, pues eso ya nada, quedaba en nada. Uh-huh. Siempre el código penal pues está hecho, evidentemente, como diría un marxista, está hecho desde el para beneficio de la superestructura dominante, ¿no? Y por eso pues los delitos que interesan tienen los castigos que tienen, y los que no pues se van de rositas, ¿no? Evidentemente las fechas de prescripción, las penas, los etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos el tema de cómo gusta a algunos, si por terrorismo se entiende aquel que pretende influir en el orden social causando el terror, no sé yo si es tan terrorista pues uno que ponga un petardo con una bombona de agua fuerte en un cajero automático, o el que difunde las falsas especies de terribles asociaciones terroristas por los medios de comunicación de masas, causando la preocupación en las mentes tiernas y temerosas del buen ciudadano. No sé yo si llegan a causar ni preocupación, porque... Pero bueno... desde luego causan preocupación en parte de los ciudadanos, que si se lo piensan, su preocupación debería de ser que cualquier día voy a ser yo el próximo al que van a detener y me van a acusar de tener en casa la bombona de recargar los mecheros, y por tener eso y un libro me van a meter en la cárcel hasta que le dé hay unas semanitas, unos meseditos, hasta que yo que sé, al juez le dé por soltarme. Eso es lo que eso es la mayor preocupación, sí, yo creo que para los que lean eso, más que otra, los argumentos que se dan en la tele cuando desarticulan las terribles bandas de mafia, de terrorismo, de no sé qué, pues las cosas que te dicen que tienen los terribles delincuentes, digo, si es que cualquier casa de clase media en España tiene eso y mucho más, ¿no? cuchillos, navajas, pues quién no tiene alguna navaja por casa de toda la vida, de la abuela de ir al campo, la de que te compraste en el viaje de estudio cuando tenías 13 años, o la que en la colección de navajas del mundo que vendían en los kioscos, más los cuchillos, el cuchillo jamonero, el de cortar el tocino, el de tal, terrible panoplia de armas, más la bufanda que te compraste para montar, el pasamontañas que te compraste para meterte debajo del casco, no, a montar, o sea, en aparte, moto. Es que tal, eso, tal, eso como mucho, ¿no?, se podrán considerar, aunque sean una tomadura de pelo, se puede considerar indicios, pero vamos, que claro, yo sepa, yo que tenga en mi casa un hacha, o que tenga una espada, aunque tenga, me da igual, y si tengo una pistola, el tema es que yo tengo una pistola es una cosa, pero tendrán que, pues entonces me podrán acusar de tenencia ilícita de armas si la tengo ilegalmente, pero tendrán que demostrar que con esa pistola he hecho algo, lo que sea, no digo yo, las cosas que se llaman que hace falta pruebas y eso, no porque sí, sí, tenga. Entonces, claro, aquí es que eso da igual. No, si es justicia, es que de hecho, es que la este... pena de telediario, claro, claro. Pues en este caso lo mismo, es el temor de telediario. Es el bodegón, el tema es sacar el bodegón. El terrible grupo tal que el otro día, pues sabemos muchas veces una, es que causa una capucha, risión, ¿no? Porque panfletos, te dicen, una navaja, a veces el bocadillo. Te hacen un listado de las terribles cosas que tienen, que yo creo que cualquier persona se para a pensar y dice, sile, pistola. Bueno, esto no, pero es que luego la mitad de los casos, cuando te dicen pistola, resulta que es una de bolitas de plástico o una de fogueo de esas que venden en las armerías con el carnet de identidad. O sea, que luego, pero claro, una vez dicho el titular y sacada la foto en la tele, vamos, ya me acuerdo de un caso famoso hace no mucho que salían, sacaban, creo que era un grupo encima de extrema derecha, algo así, pero sí, que, no, era de, no, pero... que sacaban una panoplia allí, pues eso, un par de banderas. Pues muy bien, te pueden gustar sí, más o menos, pero eso no es delito en España, que yo sepa. Otro caso de algún grupo de libro, extrema derecha, que ahora me acuerdo. Y me acuerdo perfectamente de haber visto supuestas pistolas y cosas que eran, pues de estas que te venden, tipo del algarrobo que venden en el Corte Inglés, en plan, sí, para decorar el mesón, de la, ¿sabes?, el mesón del vino del pueblo, ¿sabes? Es que eran, digo, pero eso es de mentir, eso es de juguetes, es una tomadura de pelo. Y luego también a veces hay extrañas conexiones, porque creo recordar ahora que, si no recuerdo mal, hace ya unos cuantos años largos, en una desarticulación, supuestamente una operación policial contra un grupo de extrema derecha, un grupo directamente nazi de Valencia, no sé si era Nacional Radical o tal, que les pillaron armas, pero ya armas, incluso armas de guerra, no sé si te acuerdas, un lanzagranadas o un lanza no sé qué, que luego desaparecieron antes del juicio, no sé si te acuerdas del caso ese. Nada, eso es una anécdota, me he acordado ahora. Bueno, pues eso. Entonces, hablando de... pues ya que estamos hablando de justicia, de montajes y de todas estas cosas, pues tenemos que hablar de un caso que está siendo ahora, después de 9 años prácticamente de silencio, ahora con la emisión de ese documental ha salido a la luz y está dando bastante que hablar, que es el caso del 4 de febrero. El 4 de febrero, que ¿a qué día estamos hoy? Por cierto, bien, hemos dicho que estamos a 2 de febrero. Bueno, pues pasado mañana, el 4 de febrero, se van a cumplir exactamente 9 años desde el aciago día en el que sucedieron los hechos, esos hechos en los que un policía municipal acabó en estado de coma por una maceta que le arrojaron desde lo alto de un edificio, y por el que hubo una gente que fue inculpada sabiéndose que era inocente, fue torturada, bueno, fue encarcelada, una mujer se suicidó. Estos hechos que vienen en el documental Ciutat Morta, que se puede encontrar ahora ya sin ningún problema en internet, ¿no? A estas alturas, sí, se puede encontrar en cualquier lado, y bueno, por quien no lo haya visto, que lo vea, y a raíz de eso pues están saliendo pues gente que pide que se reabra el caso, la fiscalía que dice, algunos, de hecho, gente de partidos políticos de allí de Cataluña, la fiscalía que dice que no lo quiere reabrir, bueno, diferentes cosas para este día, para pasado mañana, que son 9 años del inicio de los hechos que han desencadenado todo esto, todo este montaje. Bueno, pues hay una manifestación convocada que se pretende que sea masiva en el centro de Barcelona, por cierto, por este tema. Entonces, decir que hemos oído mucho. Entonces, hay muchas posiciones y se está hablando, como siempre, se pide un poco de responsabilidades políticas, el conseguir dimisiones, en qué pasa con esa jueza que hizo eso, qué pasa con esos policías. Están saliendo muchas cosas. Ha habido un par de artículos que yo me he leído esta semana y que me parecen interesantísimos, esclarecedores, y que desde luego me identifico absolutamente con ellos. Uno ha sido por parte de una de las personas imputadas, por uno de los hombres imputados en este caso, ¿no? De los que llamaban los sudamericanos, ¿no? Los tres chavales que eran de chilenos, ¿no? O doble nacionalidad, chilena, argentina, bueno, igualdad. Uno de ellos ha sacado un comunicado, es Juan Pinto, uno de los que sufrieron cárcel y tortura y de todo por el 4F, y otro comunicado que han sacado, que en Barcelona algo huele a podrido, que lo han sacado la gente de la revista Argielaga. Entonces, esos dos comunicados me han parecido muy interesantes porque tienen un punto de vista con el que realmente

para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible. Dicho esto, solo me queda pedir vuestra solidaridad activa con todos los que están sufriendo ahora mismo aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas. Libertad para todos o libertad para nadie. Salud. Juan Pinto, encarcelado, condenado por el montaje del 4F. Muy bien, pues este es el comunicado de Juan, que desde luego desde aquí nos identificamos plenamente con él, en el que dice las cosas claras. Entonces creo que hay poco que comentar sobre ello. Decir que la manifestación que va a haber pasado mañana en Barcelona, desde luego, por lo que he leído, va en esa dirección. De hecho, invitan, o sea, no van a denunciar solo el caso del 4F, sino que van a denunciar otros casos de justicia, un montón de montajes más que ha habido. Invitan a la gente, además de otros casos así, a que acuden a la manifestación. Y el lema es en catalán, pero es algo así como que no hay manzanas podridas, sino es todo el cesto. O sea, todo está podrido. Eso es lo que quiere el lema de la manifestación. Por lo tanto, desde luego es algo que nos alegra, que de nuevo esto no haya sido recuperado para pedir, como siempre, pues eso, como pues los grupos políticos ahí en Cataluña que no estaban gobernando en el momento, pues ¿qué hacen? Pues con el oportunismo que les caracteriza, intentar echar mierda al de enfrente, ¿no? Y pedir responsabilidades para dárselas aquí a la líder defensores de la justicia y denunciar malos tratos y tonterías de esas, pero queda bien claro que esto es el funcionamiento habitual de esta llamada democracia, ¿no? Del sistema en el que estamos. Queda claro que un sistema, o sea, un mundo, vamos a hablar directamente, vamos a mirar un poco más allá de las fronteras que nos ponen, porque dentro de esas fronteras recordamos que el 1% de la población tiene el 70% de la riqueza, que fuera, dentro de poco, va a ser un 1% de la población la que tenga más que el 99% restante, y que aún así no quiero tampoco ceñirme únicamente a datos económicos, porque no queremos solo el reparto de la riqueza, el reparto del dinero, de las cuentas bancarias, ni nada. Lo que estamos hablando es de mucho más. Estamos hablando de una sociedad justa, una sociedad libre, lo más justa y lo libre que se pueda, y desde luego una sociedad en la que no seamos absolutos marionetas o ni eso, o sea, esclavos, ganado, rebaño. Entonces, pues está claro que el comunicado este habla de eso, está hablando desde un punto de vista. Juan está claro que se muestra como un revolucionario con lo que dice, y me parece que es que ha sido algo, vamos, que necesario que se plantease, y que cuanto mejor cuando ha sido planteado además por una de las personas que padeció eso, ¿no? Pues sí, muy consecuente, y choca de lleno diametralmente con estas cuestiones que cada vez más habituales, que para ciertos temas parece que gente defensora de distintos ámbitos, de supuestos movimientos reivindicativos de carácter, no sé, incluso, yo qué sé, reformista, revolucionario, como lo queramos llamar, acaban cayendo en la trampa del código penalismo, ¿no? De solucionarlo todo con las penas de prisión, ya sea por H o por B. Pues bueno, mejor ejemplo de esta persona, que es la primera en haber sufrido el régimen de encarcelamiento y los trapicheos del Estado policial. Y las torturas, directamente, no olvidemos. Sea el que no quiera, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, ¿no? Pues en este es el mejor ejemplo. Y además, de paso, quitarle el arma al Estado de autoingirse, de autolavarse, de lavarse las vergüenzas en el bidet de su propia justicia, diciendo son unas manzanas podridas, son casos aislados. Recordemos como la corrupción y sus casos aislados, pues hoy mismo había un titular en la prensa burguesa sobre estas cuestiones, que hablaba de los casos de tortura que había habido de abuso policial denunciados en España en los últimos años, y eran unas cifras ya... Hombre, pero eso, el informe que hay anual sobre la tortura en el Estado español, ese es, vamos, no hay más que verle, ¿no? Y me imagino que... A ver si encuentro la cifra, porque era para que no nos acusen de falsear la realidad, pero vamos, se hablaba de varios miles de casos de denuncias. Bueno, para empezar, en el del año pasado habrá hasta desaparecidos, como fue el hombre este de Cartagena. No, porque como ya ha vuelto a aparecer, no hay problema. Hombre, lo que pasa es que ha aparecido un poco desmejorado, ¿no? Pero ha aparecido. Y muerto. A ver si lo localizo. Dice, el informe habla de que en los últimos 10 años ha habido más de 6.600 casos de tortura policial. Desde el 2004 se han denunciado 6.621 casos de torturas o malos tratos por parte de agentes de seguridad. Pues bueno, y ya sabemos cómo... Y ya sabemos que esto es la punta del iceberg. Expertos asegura que no se están investigando. Hombre, todo el mundo sabe que en muchos de estos casos no se denuncian, y eso es evidente. Hay que tener bastante valor para ir adelante con denuncias de este estilo, porque lo que te espera generalmente es dos tazas de caldo adicional. Ya en plan persecución sí, judicial. Directamente, etcétera. Mira, salía esta semana. La famosa contraacusación de siempre, sí, ¿no? Etcétera, etcétera. No, solo esta semana uno de los. Ha salido, lo he leído por ahí, uno de los periodistas que ha estado con el tema este del documental del 4F, pues un guardia urbano le dijo el otro día que en la calle se le acercó que le iban a cortar el cuello. ¿Sabes? O sea, que claro que hay amenaza y presiones. También hay que tener en cuenta que. Los malos tratos pueden ser a todo el mundo, pero especialmente estos maltratadores se ensañan con los más débiles. Entonces, la mayoría de gente maltratada, realmente maltratada, pues como podemos ver, pues mira, es, por ejemplo, son inmigrantes en centros de detención, en comisarías, y un inmigrante ilegal, ¿cómo va a denunciar nada? Hombre, cuando un pobre inmigrante, la mayoría de los casos se sufren esos abusos previamente a que les pongan en un avión y los lanzan de vuelta a su país. O en Marruecos, cuando les pega la Guardia Civil, los manda, les pegan los gendarmes marroquíes y les abandonan en el desierto a que se mueran ahí, como lo que ha pasado. Eso no es denunciable, ¿sabes? Porque no pueden denunciarlo, porque cuando quieran denunciarlo, para denunciar tendrían que acercarse a un señor que les darían otra vez otra paliza cuando se arrimaran. Entonces, eso es lo que pasa. En muchos casos, pues eso, como siempre, pues eso, en los casos es siempre pues con los más débiles, ¿no? Con los más débiles o con... Eso es lo que sucede. Entonces, eso decimos que es la punta del iceberg, por supuesto, que el maltrato es algo, por la fuerza de la policial, es algo continuo, y la utilización de la violencia también. Aparte de la violencia, saltando sus propios límites legales, estamos hablando, porque todos sabemos que hay el Estado posee el monopolio de la violencia y tiene legalmente un cierto margen de uso que pueden efectuar sin ningún problema. Otra cosa ya es cuando se pasan y se pasan. El ejemplo perfecto es conectado con el caso 4F fue el de los dos guardias urbanos, estos jubilados tan jovialmente, que le dieron una paliza bajo lo típico en un acto racista, cogieron por la calle, uy, un negro, vamos a ver, no este. No fue en la calle, fue en una discoteca, o algo así, sí, igual el típico efecto. Vieron que el negro era diplomático, su padre. Exactamente, a lo que él creían. Y además, no es la primera vez que ocurre un caso de esto, ¿no? En España ven un negro, se abalanzan sobre él, le dan la del pulpo, y cuando no resulta ser el típico inmigrante ilegal de siempre, sino el hijo de un diplomático, un jugador de baloncesto de un equipo de la ACB o cosas por el estilo, es que ha pasado ni una ni dos ni tres veces, ¿no? Sí. O sea, ¿qué les pasará? Pues si es un mantero, imagínate, pues se queda con la somanta de hostias que le dan. Bueno, se queda con la somanta de hostias, o se queda como en el último caso del metro de Embajadores de Madrid. Ah, sí, es verdad. Llevarían al hombre a tal extremo de perder por completo la cabeza y se abalanzó a la vía agarrándose al policía. Yo no vi las imágenes, pero desde luego es un tema que es verdad, que no lo hemos comentado. Ese hombre era un mantero. Le pusieron de delincuente, de peligroso, de haber chal. Ese hombre era el típico pobre desgraciado mantero que, a base de presionar y de perseguirle y de quitarle las cosas y identificarle tal, el hombre ya, pues imagino que no estaba tendría tampoco, estaba completamente harto. Desesperado y se le fue por completo ya la poca cabeza a la que le quedara, pero en los medios se le trató pues poco menos como de una especie ser de un asesino premeditado. Lo primero que eso además ha pasado a escasos metros de donde nos encontramos, lo primero de decir es que el desenlace fue absolutamente fortuito, puesto que lo mismo que el negro quedó malherido y el policía murió, podía haber sucedido a lo contrario, que hubiera muerto el hombre este y el policía hubiera quedado herido leve o herido mal. O sea, que es que no, eso no es un asesinato premeditado tal, porque lo que hizo fue un acto de desesperación, como se ve. Y claro, eso como siempre, pues lo han utilizado y empezaron todos los periodistas con que si a todos los que delincan hay que expulsarles, y claro, de todo el mundo aquí intentando aprovechar eso, las tertulias de la tele, que son una auténtica... Eso sí que es una peste y una epidemia, las tertulias televisivas, vamos. Y que es lo que se oyó por ahí, ¿no? Y le ponían poco menos que como un criminal, el alcalde de no sé qué pueblo, diciendo, todo que el mundo... Si el listado de detenciones que tenía, pues no, lo que tenía era un listado de identificaciones policiales, primero por dos razones, ser un inmigrante sin papeles y ganarse la vida vendiendo en el metro con una manta. Por lo tanto, el terrible listado de delitos que tenía sería incautación de 5 CDs, ir sin papeles, incautación de 35 CDs. Ese era el terrible delincuente. Y aparte, claro, esos eran los delitos a los que... Y luego digo, aparte a toda esta morralla, porque no tienen otro nombre, de democratillas de mierda, ¿sabes? Y de periodistas de mierda, demócratas y además de los totalmente falsos manipuladores, habría que recordarles que, joder, ya lo que digo, a ver, este le cogió y se tiró a la vía, pues fíjate, resulta que murió el policía. Pues también digo una cosa, cuando 6 policías en 3 coches patrullas cogieron a un hombre, se lo llevaron a la playa, le dieron una somanta de palo, le reventaron un ojo, lo mataron, lo tiraron al mar y se fueron a casa, después cuando apareció el hombre muerto y descubrieron que había sido la policía, no sé, no he visto ninguna tertulia de la tele tratar el tema, ni a nadie llevarse las manos a la cabeza, ni ningún alcalde decir nada, aquí no pasa nada, ¿no? Y mira, ese, claro, para empezar, ese no era negro, ese era aquí del país, el muerto. Pero claro, eran policías, y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, eran seis policías actuando coordinadamente salido de la Gran Academia de Policía Nacional de Ávila. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo se lleva manos a la cabeza y, como decimos, se sobredimensiona lo que te da la gana y se esconde lo que no. Entonces, la famosa ley del embudo, en este caso, clarísimo. Por suerte, últimamente, una de las pocas cosas positivas que tiene la maraña tecnológica en la que estamos inmersos es que hay más pruebas de... una prueba de este tipo de actuaciones y no se queda, claro, pues el desgraciado como de siempre, la paliza del otro día en el callejón oscuro de toda la vida, pues ahora más de una vez aparece alguien y la grave, ¿no? Como una vez más, los Mossos de Escuadra, volviendo a los titulares, y no nos referimos al atropello por parte de un militar borracho de un cabo de Mossos de Escuadra, sino una vez más a la paliza a un ciudadano por parte de media docenita de Mossos de Escuadra, que de nuevo ha quedado grabada por el vecindario, ¿no? Sí, por el vecindario, con algún teléfono móvil o con lo que fuera, lo grabó, y lo mejor es que decían, porque vamos, yo lo vi así de paso, le pasaba por la tele, lo más gracioso, por no decir, era trágico, cómico o tragicómico, como la Celestina. Decían que sí, que es que claro, que se había opuesto a la detención, y se ve claramente que es que está de brazos caídos, o sea, que es que ni se mueve el pobre hombre. Bajan de repente y se vienen. Lo único que hizo fue el craso error de los ciudadanos de bien, que es: me das un número de placa. Placa, claro, placa, como la respuesta habitual en una calle oscura entre, claro, al pedir número de placa, o como en algún caso que yo conozco, simplemente con quedarse fijando un poquito a ver si intentando memorizar, claro, un número de placa sin ni siquiera pedirlo, ¿no? Entonces, aquí vuelvo al comunicado que ha sacado este hombre, Juan Pinto, uno de los represaliados por el 4F. Quiero recomendar a la gente que escuche esto que busque el comunicado que ha sacado la gente de la revista Argelaga, que Barcelona, ciudad podrida, que vienen varias, ya está metido por ahí. Si no me equivoco, está en la página esta de Tortuga, en el portal, sí, Libertario ACA, y en la propia página de Argelaga la habrán metido, me imagino. Se escribe Argelaga, con G. Bueno, por decir que esto, pues, está bien, porque hay que... de vez en cuando hay que darse cuenta, porque igual, por ejemplo, escuchando este programa, a lo mejor si no insistimos o hay días que no se dice o tal, pues parece, claro, que estamos criticando las actuaciones policiales, está como que lo que queremos no es una policía más respetuosa, que cumpla escrupulosamente la ley, que claro, supondremos que es justa porque la policía es necesaria para mantener la convivencia y bla, bla, bla. Desde luego, no, nosotros, nuestra postura de luego es la de Juan, y nos gustaría acabar con este mundo, que solo puede ser sostenido, entre otras cosas, por la policía. Ten, ¿sabes?, cuidado, no vayan a hacer un corte y un extracto y te tomen por algún tipo de extremista que quiere buscar la volar el planeta con bombas atómicas, ¿no? Acaba usted de declarar que quiere la desaparición de este mundo. No es más cierto. Cuidado. Bueno, si oís algún ruido, es que no me refería al planeta, pero bueno, lo dicho, entonces, eso es, ¿no? Y lo mismo con... ¿ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué vamos a pedir? Dentro de poco, ¿no? Que el juez este... que te metan en la cárcel. El juez este al que yo prefiero ahorrar calificativos... el Gómez Bermúdez, ahora dentro queremos que le juzguen porque, claro, ha mandado a un agente a la cárcel y ordenando unos registros, pues con tan peregrinas, ¿cómo decir?, argumentaciones que no se sostienen, ¿no? Pero entonces habría que hacerlo aquí, aquí, allí, pues no es eso. Entonces, eso está claro. O sea, el poder, el Estado, el poder, como se le quiera llamar, ¿no?, él, de vez en cuando, pues no le queda más remedio que reconocer lo que no puede dejar de reconocer. O sea, un vídeo en el que hay unos malos tratos, eso no se puede dejar de reconocer. ¿Qué pasa? Pues eso, con el tiempo, ya ve la manera de recuperarlo y decir, no pasa nada. Es como las películas americanas estas de la gran injusticia, que luego al final siempre aparece a última hora el abogado que consigue mover ilegalmente, sacar al otro que estaba ya cuando le iba, ya estaba ahí con la... en la silla eléctrica, ya sabes, casi encendida, sí, ¿no?, ya le salvan y le extremen. No, se ha hecho la justicia, que eso es hacer la justicia. A ver, entonces, eso es lo que, eso es lo que hay que recordar. Tiene, y sobre todo, tiene mucha capacidad para sacar también de estos pequeños tropiezos en los que se ve envuelto una cantidad de maquillaje y de autorregeneración que le hace salir más lozano y más fuerte, ¿no? El viejo truco de la vacuna. Y le interesa de vez en cuando, además, es el efecto vacuna, le interesa un poquito de vez en cuando de demostrar la estrategia que de la vacuna. Mira cómo limpio barro mi casa, los trapos sucios, cuando no me queda más remedio y está aireado, automáticamente lo que, como recordamos, sacar el mayor rendimiento. Que venía, ¿no?, eso, la estrategia de la vacuna, que era eso, el reconocer algunos aspectos que no se pueden esconder, pequeños escándalos, para ocultar así el mal mayor que constituye al sistema en sí. Eso es lo que pasa. Y también una cosa que quiero recordar, y que yo, de hecho, pues a lo largo de los años, pues siempre me he mostrado crítico hacia ello, es el tema de, ya que estamos, la revisión de procesos, que se quiso hacer incluso con temas famosísimos internacionales históricos, como Sacco y Vanzetti, por ejemplo, ¿no? Como aquí también un poco con Granado y Delgado, también se quiso hacer y con tal. Entonces, ¿qué pasa? Con Puigantich. Claro, con Puigantich, o sea, ¿qué pasa? Cuando primero, os perdóname, el sistema que ha cogido en un momento dado a alguien, se lo ha cargado, lo ha asesinado, lo ha torturado, ha cometido una injusticia grandísima o algo así tan escandaloso, luego, ¿qué pasa? Claro, pasan 20 o 30 años y ya, dentro de 30 años, sí, venga, ahora cogemos y le rehabilitamos, pedimos perdón, pero aquí no ha pasado nada, pero ¿a quién han matado? ¿A quién han torturado y por qué? O sea, claro que al cabo de 30 años, o sea, dentro de 30 años seguro que reconocen lo que han hecho hoy. Y dentro de 60 lo que hicieron hace 30, porque ya ese reconocimiento encima les hace presentarse mejorados y mejor. O sea, en el momento machacan, pero después les viene bien. O sea, es increíble. O sea, es que hasta les viene bien que pasen estas cosas, porque la van a sacar rédito, ¿no? La van a sacar provecho dentro de no mucho. Entonces, bueno, pues eso, que así funcionan las cosas. Y bueno, podemos, no sé, cambiar de tercio. Sí, de... Llevamos dos terceras partes del programa y podemos, no sé, volver al escenario internacional. Bueno, sí, ya que estuvimos hablando además la semana pasada largo y tendido del tema con el especialista en geopolítica. Hemos hablado muchas veces del tema de Rojava, uh-huh, de Kobani, de la resistencia del integrismo, del movimiento revolucionario kurdo, etcétera. Y sobre todo de la presencia por todo el orbe de militares españoles. Y mira por dónde... Date que esta semana un militar español cae muerto en Líbano por fuego israelí cuando estaba atacando a Hezbollah. Recordamos que Hezbollah es una fuerza contraria al ISIS y que se encuentra enfrentada a muerte con el ISIS, con el llamado Estado Islámico. Entonces, una fuerza que, por cierto, últimamente sigo en mis procesos de indagación sobre el tema y la verdad es que Hezbollah ya tiene un volumen y un carácter que le hace ser mucho más que una organización armada o que un grupo terrorista, como lo llamarán otros, o que tal. Ya es un verdadero ejército con un Estado montado en partes de Israel, de Líbano, etcétera. Vamos, el otro día viendo unas imágenes de esto, de otra de las cosas de la globalización y de las redes sociales, de un convoy de fuerzas armadas de Hezbollah circulando camino del frente para luchar contra el ISIS precisamente, y bueno, eso era un ejército, un puñetero ejército, ¿no? O sea, no me paré a contarlo uno por uno, pero se podía hablar de más de 100 vehículos tranquilamente, de las furgonetas estas, las que llaman las pick-up, estas así con la parte de atrás abierta, incluidos de varias decenas de camiones de medio pesaje, varios trailers también, varios y muchos de esos vehículos iban armados con ametralladoras pesadas, con cañones sin retroceso, con lanzacohetes. Algunos tráiler portaban vehículos blindados de fabricación americana, incluido un tanque Abrams. O sea, ya estamos hablando de unos niveles que bueno, que cuando hablemos de Hezbollah, que se está partiendo ahí el cobre contra el ISIS dentro de esta lucha, digamos, entre el eje chiita de Hezbollah, gobierno sirio e Irán, frente al eje wahabista del ISIS, apoyados bajo mano por Turquía, por Arabia Saudí, por Israel, precisamente Israel ha tomado mucha parte en este conflicto y parte, el otro día pues hizo un ataque contra Hezbollah en el sur de Siria, en el que mató, el origen de todo este suceso es que Israel atacó unas posiciones en la zona del Golán, pero en el territorio sirio, en el que se cargó a varios milicianos de Hezbollah y a varios militares iraníes que estarían ahí en funciones de apoyo y tal, como aliados que son, entre ellos un general iraní. Se lo cargaron. Y eso luego al día siguiente pidieron perdón diciendo que el general había sido por error, que ellos iban a matar solo a los de Hezbollah, claro, porque claro, que no se esperaban. Dijeron, uy, nos hemos pasado. Y bueno, pues los de Hezbollah dijeron que se iban a vengar y voto a varios que lo han cumplido. Y el otro día en la zona donde están las fuerzas de interposición de la ONU entre Líbano, Golán e Israel, pues además al parecer mostrando bastante, digamos, capacidad de acción y siendo bastante osados, se infiltraron en una zona que no es ni especialmente abrupta ni nada, donde atacaron con misiles un convoy militar israelí que venía de la zona, le zumbaron y causaron varios heridos. En unas fuentes hablaban solo de heridos, en otras hablaban de dos muertos. Y se replegaron a su territorio sin que pudieran reaccionar los israelíes. Claro, rápidamente pues las posiciones israelíes quisieron vengarse y se liaron a zumbar con artillería. y les sobaron los morros al puesto de vigilancia de la UNUCO, donde estaba el soldado español, que el cabo español que sí, murió que el luego otro ya día. El debate sobre si sabían la ubicación, que eso está claro, que obviamente lo saben, como saben todo. Pero para empezar, en una posición donde están las posiciones desde hace años, donde estás en torres de vigilancia, que te ves unos y otros, vamos, que sabes hasta al milímetro cada cosa, pues claro que lo sabían. Y bueno, y en teoría además que tienen incluso hasta protocolos en esta zona, nadie dice, ni siquiera la ONU no le dice a Israel que no dispare, dice que pues que avise dónde va a disparar, para que ¿sabes? La cabeza, claro, es que son protocolos de ese estilo. Pues bueno, se cargaron al soldado español y luego pues lo de siempre, como con la doble vara de medir de muchos de estos medios de comunicación y los gobiernos, pues no se dijo claramente o ha costado, o sea, pues si hubiera sido de otra forma, habría que ver la que hubiera montado aquí, escándalo, las manos a la cabeza, los periódicos, sí, porque ¿cómo? Prácticamente es que no se pidió ni responsabilidades a Israel. O sea, que van a investigar los dos juntos, tal. Pero con la boca muy pequeña, claro, muy pequeña. Israel, la que ha bombardeado, ha sido la que se ha cargado al soldado y además, es que no es que además hay hasta algún vídeo donde se ve grabado por el móvil de soldados españoles. Vamos, yo no soy soldado español, pero si yo fuera un soldado español, yo creo que no me sentaría nada bien desde luego. La reacción de mis valedores. De hecho, buscando en webs y en lugares donde, pues esto, donde sacar información de política internacional. Yo creo que estemos contentos. Ha salido que cierto ambiente entre los militares españoles no era precisamente de decir, pero bueno, o sea, que nos matan aquí, nos bombardean y el gobierno ahí parece que dice, bueno, señor Israel, a ver qué puede pasar, si no le importa, digan, mire lo que ha pasado cuando usted ha tirado 30 buses contra la posición donde estaban mis soldaditos. Bueno, pues se han sentido ahí desamparados y humillados. Bueno, pues estamos. Volviendo, siguiendo en esta línea, pues otra cosa, en ese mismo punto, los israelíes, que el otro día salió que en cierto libro de texto de la Comunidad de Madrid aparece como que el Estado de Israel es un garante de la democracia y de Occidente en Oriente Medio, pues los israelíes tienen... Y hay que decir que es la verdad. Sí, o sea... No, bueno, la verdad depende, la verdad tanto que tienen en este conflicto de Siria, claramente tienen su parte bien buscada, son aliados bajo manos de Arabia Saudí, la monarquía feudal más extremista del Islam, ¿no? Son aliados de Israel, pero claro, eso no lo pueden comentar muy en alto porque quedarían mal unos y otros. Y también en el conflicto de la guerra civil de Siria, obviamente Israel ha apostado por estar en contra del gobierno de Bashar al-Assad y apoyar a los islamistas frente al Nusra, no al ISIS directamente, pero al Nusra, que es la Al-Qaeda de... Pues lo tienen allí, en la frontera de los Altos del Jordán están los israelíes y al otro lado, está en el territorio sirio, están como aliados suyos las milicias de Al-Qaeda de Siria y bueno, y los israelíes prefieren bombardear a Hezbollah, que está luchando contra el ISIS, seguir a su guerra, claro, que es dominar la zona, tumbar al gobierno de Siria, etcétera, etcétera. Ellos van a lo suyo. Y en esa línea pues se han mandado ya a los soldaditos españoles de vuelta a Irak, en la que, por cierto, hay una vez más, a raíz de esto ha salido algún testimonio de los que estuvieron ya hace 10 años comentando pues las funciones que hacían allí y cómo se les trató a su vuelta, ¿no? Que es bastante habitual. Los heridos, los no sé qué, los tal, la gente que perdía la capacidad, pues se les daba de baja del ejército. O sea, en vez de... Ya habéis cumplido. Ya habéis cumplido y a la puta calle y tal. Y que han contado, pues eso, como muchos se dedicaban a labores que eran muy, muy alejadas de la ayuda humanitaria, ¿no? Y ahí de nuevo van, pues ya están allí en camino. La legión está de nuevo en Irak a apoyar a esta gente. Y sin salir de la zona, volver a Kobani, donde las milicias kurdas han liberado la ciudad y donde ahora... Totalmente ya, ¿no? Se supone que ha sido liberada totalmente la ciudad. Yo he visto algunas imágenes del periódico, salió en El Mundo el otro día, y vamos, la imagen era absolutamente apocalíptica. O sea, es que ahí no quedaba... El Stalingrado de turno. Sí, no, eso parecía colonia después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí no quedaba piedra sobre piedra. Algunos despojos de combatientes del ISIS por medio ahí, y no quedaba... Vamos, yo no sé, pero ahí no quedaba piedra sobre piedra. No, pero por lo que cuentan en algún lado, el ISIS se ha debido llevar una muy buena allí, y que no se ha llevado más porque no han querido los occidentales, porque claro, que también comentaban algunos combatientes, pese a que se dice que la victoria ha sido en parte por el apoyo de los ataques aéreos de la coalición, muchos combatientes de allí decían que si hubieran querido, por la última colina que liberaron cuando abrieron, cuando liberaron por completo del cerco las montañas de alrededor de la ciudad, la tuvieron que sacar a pulso, ¿no?, a combates de infantería a los milicianos, diciendo que eso se lo podían, una colina ahí en medio de la nada, la podían haber arrasado perfectamente los aviones occidentales, ¿no? Y bueno, ya han alejado a las tropas del ISIS bastante, incluido localidades de varios kilómetros, han debido llevar un buen palo ahí el ISIS, pero bueno, ya empieza ahora la prensa occidental a hacer un poquito de folclore, ¿no?, recuperador, ¿no? Sí, como siempre, claro. Lo típico, el detalle... La anécdota donde señalan ahora es el tema de las mujeres. Desde aquí hemos hablado mucho de las unidades de protección popular versión femenina del Kurdistán, que sabéis que está dentro de la revolución de Rojava, hay un marcado carácter antipatriarcal, la participación de las mujeres en las tomas de decisión, en combates armados, son jefes militares, y bueno, pues eso que es muy revolucionario Y un ejemplo a seguir, pues ya se está tratando aquí en la prensa occidental, pues desde el punto de vista del detalle, de la anécdota y del comentario tal, ¿no? Hoy Sí, había un un inciso. periódico español de tendencia conservadora, digamos, que hablaba de las Amazonas de Kobani, ¿no? Sí, claro, como son mujeres, pues lo decimos lo mismo que la Virgen Roja llamaban a. ¿Cómo era, coño? A A la esta de. No, hombre, no, la pasionaria no. pasionaria, La llamaban así a Louis Michel, coño, la ah, la comuna de de París, sí, sí, la y comuna, bueno, sí, y el todo el tema o este que aquel, o siempre en cuando su hay mujeres momento, empiezan aquí a las bellas adornarlo todo, milicianas, las no sé qué, sí. esa retórica machista y recuperadora, pero bueno, pues sí, es verdad que las milicianas revolucionarias, pero vamos, que en vez de hacer, obviamente ponen el foco en él, intentando cubrir un poco de anécdota el tema, en vez de destacar en la función revolucionaria de las Sí, desde combatientes luego, yo en el femeninas, ¿no? artículo que leí del Mundo sí que reconocían que parece que desde luego el mérito militar había sido de la milicia, vamos, de recuperar de recuperar la ciudad, Kobani. Quiero recomendar a la gente, escuche esto, que se lea, es un artículo cortito, traducido, en la página de las barricadas, en la que habla de las comunas y Y consejos. consejos de Rojava, porque ahí no es muy extenso, pero sí se puede sacar una idea de más o menos cómo está funcionando allí y sobre todo del papel activísimo de las mujeres dentro de ese movimiento que no se le puede llamar menos que revolucionario, ¿no? Entonces es interesante y habla claramente, explica la organización, ¿no? Al margen ya no habla de las milicianas, no habla de eso, de las comunas y los consejos y cómo se funciona allí. Entonces lo recomiendo, yo lo he echado un ojo bien a la barricada, ¿no? Y es cortito, entonces eso. Pues que se tenga en cuenta y desde aquí, desde luego, alegrarnos infinito porque se han sacado a las alimañas del ISIS de la ciudad y que bueno, que esperamos que en Rojava, ya sabéis, Rojava es una región que está dividida en tres cantones, uno de ellos es el que se puede decir que prácticamente la capital es Kobane, ¿no? Ese cantón, y bueno, pues de allí por lo menos han conseguido parar los pies al ISIS, están en una situación delicada, tienen enemigos por todos los sitios, pero están haciendo muchos progresos, se están autoorganizando, están saliendo adelante con una crítica clara a la organización de Estado-Nación, que parece ser que es lo que aquí nadie puede superar mentalmente, ¿no? Entonces, pues está interesante, está interesante. Y bueno, y los bilingües, que supongo yo que lo serán no por haberlo aprendido en los institutos de la Comunidad de Madrid, desde luego, pueden buscar muchas fuentes en inglés de todos estos, de personas que van allí, de comunicados, incluso de las propias páginas web que tiene Rojava, hay Sí, varias. Entonces, eso, cualquiera que maneje un poco un buscador y un poquito el inglés va a encontrar muchísima más información aparte de esta que damos aquí en castellano. Entonces, se lo recomiendo vivamente a la gente porque aporta un montón y de lo que es una revolución en marcha de verdad. Con todas las características de revolución, ¿no? Sin tanta retórica como en otros lugares, sin tanta parafernalia proletaria, pero una revolución de verdad, una revolución social y una revolución en la que participa toda la población, organizándose de abajo arriba y sin distinciones de género, de sexo o como se le quiera llamar. Muy bien, pues eso es lo que está pasando allí Ah, bueno, no y sé si llegamos a hablar la semana pasada o no había pasado todavía la noticia mediática de la temporada. No sé si ¿cuál? comentamos la presencia de los dos voluntarios Ah, no, españoles no, que se no, habían. no, no, no hemos comentado. Yo tampoco me he Bueno, enterado mucho. pues esta semana pasada salieron desde el Kurdistán algún vídeo de voluntarios internacionales que se están uniendo a la lucha allí contra el ISIS, de voluntarios internacionales digamos, con ideología política, ¿no? Antes había habido distintos voluntarios, veteranos de algún soldado americano, alguna soldada, una que murió, por cierto, una soldada, ex soldado israelí de origen canadiense, que había abandonado Israel, se había vuelto a Canadá, asqueada por el Estado israelí y que se presentó allí voluntaria y que al parecer se ha muerto en combates, algún ex soldado americano marine que se había ido Pero, allá ¿qué a hace? unirse ¿Se mete en a. la milicia Sí, directamente? Pregunto, en las milicias kurdas. se han estado en las milicias Se kurdas y hasta al integra. parecer el americano ha salido ya por patas cuando se ha enterado de que los del ISIS le tenían allí en la lista de los más buscados del oeste, ¿no? Y bueno, pues ahora están volviendo a haber una cierta corriente, evidentemente más publicitaria, vamos, digamos propagandística que otra cosa, porque gente que no tiene experiencia ni formación militar y que no tiene material, pues dos manos más, no creo que sea precisamente manos que para No, empuñar una no creo AK-47 que sea lo que les hace lo que falta, les hace manos. falta, ¿no? Entonces, aparte del carácter, digamos, del por eso mismo los han sacado, ¿no? Allí tapados hasta las cejas y hablando en los idiomas nativos, en castellano, en alemán, en turco, uh-huh, incluso, distintos voluntarios de orientación marxista-leninista o de otros tipos que se han largado allí. Pues ahí van a quedar un poco defraudados. Y que, bueno, defraudados no sé, pero lo que tienen ahora, lo que puede ser es... Bueno, a ver, que por lo menos aprendan un poquito a hacer lo que tengan que hacer allí o bueno, que una vez se les ha sacado la propaganda, salgan de allí sin caer sin ser degollados de rodillas con un mono naranja, como pasa con esta semana, porque esto ya es por capítulos. Claro, y evidentemente hablaban, evidentemente para los yihadistas del ISIS y tal, pues estos son peritas en dulce que atraen mucho para montar luego su numerito mediático. Entonces, claro. Aparte de la, digamos, de la propaganda y del hecho de la solidaridad internacionalista, lo que era llamar el efecto práctico allí sobre el terreno, yo creo que es escaso y que la contraprestación puede ser bastante gorda, ¿no? En caso contrario, en todos los aspectos. Pero bueno, uh-huh, pues suerte a los que se han ido allí, que aprendan y que sean por lo menos tan útiles como el kurdo o la kurda medio, que seguro que se apañan bastante bien en esos menesteres. Sí, y nos imaginamos que ahora ya como se ha despertado el interés ya en bastantes partes de Occidente, y me imagino que de todo el mundo, de lo que está sucediendo allí, pues que empezarán a ir llegando testimonios, traducciones, información. De hecho, ya se ha publicado alguna cosa, algún librillo así, alguna recopilación de traducciones por aquí, que yo ya me he hecho con una copia, y irán saliendo cosas, nos imaginamos, para poder profundizar en el conocimiento de lo que realmente está aconteciendo allí. Y bueno, nos quedan pocos minutos por lo que veo. Está sonando el despertador, o sea que eso es que... Nos quedan cuatro minutillos, pues... Bueno, solo quería comentar una cosa. Mira, hemos hablado aquí también del conflicto de Ucrania y tal, y cómo están allí. Sí, que esta semana están las cosas animándose, ¿no? Sí, se están animando mucho, ya mucho. Se está hablando hoy, he leído en un llamamiento en un medio a la movilización por parte de, por un lado, de la República de Donetsk. Por un lado, al parecer, la República de Lugansk y Donetsk van a llamar aquí a filas a gente, ya no van a tener milicianos voluntarios. Pero decían que 100.000 personas. Por otro lado, Ucrania lleva ya movilizando quintas un montón, aunque bueno, hoy he leído un testimonio supuestamente de proveniente del Estado Mayor del Ejército Ucraniano, pero claro, en la fuente era rusa, en el que hablaba de que el 80% de los que reclutaban no estaban en condiciones de física, no cumplían los estándares. Lo claro, mínimo son reservistas, hay gente de 50 años, de 40, o gente que no está precisamente para irse a la guerra, ¿no? Y que, bueno, que como Estados Unidos cada vez sigue denunciando el apoyo de los rusos a los independentistas, pues es que Estados Unidos al parecer ya va a empezar abiertamente a suministrar armas, material, etcétera. Y no, lo que quería ir es a la mierda de periodismo público que tenemos en Occidente, cuando durante meses se ha estado bombardeando a la población civil por artillería por parte de los ucranianos, ¿no? Luego, cuando en teoría, que está por demostrar, hubo una represalia equivalente por parte de los separatistas sobre una ciudad bajo dominio ucraniano, que muchos fuentes de la zona también han denunciado como una provocación y no un hecho real, o sea, que hubiera sido un autoatentado, digamos, pues se habla, curiosamente, la doble vara de medir. Cuando los... Claramente las víctimas son de los civiles prorrusos, digamos, de la sección prorrusa, se habla de que ambas partes se acusan mutuamente. Sin embargo, cuando es a la inversa, dice el gobierno de Ucrania, acusa a los separatistas, ¿no? Es que encima, cuando normalmente es justo, cualquiera que se moleste en investigar un poco, los hechos son inversamente más claros, ¿no? Lo que son clarísimos y evidentes son los decenas y decenas de ataques sobre población civil por parte de los ucranianos, y los escasos y dudosos son a la inversa. Entonces, ya oír el otro día viendo unas imágenes, pues eso, de más de una docena de civiles muertos, o el otro día es un coche que circulaba por la calle, hombres, mujeres, niños reventados, tal. Sí, y los conflictos bélicos ya sabemos que tener que oír a los caraduras desde la tele diciendo ahí, uy, claro, no sabemos quién ha sido exactamente. Mira, tú, una de dos, el que lo está leyendo ahí en la tele, bueno, pues vale, es un loro que repite lo que le paga, pero vamos, lo que le dicen los del autocue, pero los señores de la redacción tienen muy poca vergüenza. Deben ver directamente la página de la OTAN, imagino, o la de no sé muy bien quién, porque vamos. Es que ya sabemos que la guerra se juega en muchos frentes, y que este frente del que estás hablando tú, desde luego, es de los más importantes, y ya se ve la importancia que le dan, y las armas que tienen sí que son armas de, por un lado, hace mucho, vamos, que sí, estas sí que son armas de destrucción masiva, exactamente, desde luego, entonces, y de la verdad. Por supuesto que ese es un frente importantísimo, y que ahí tienen las más poderosas armas. Ellos, Occidente y los americanos, en este caso aquí, por supuesto, tienen las más poderosísimas armas. Ahí es mucho más, está mucho más descompensado los bandos que en lo otro, quizá, que en el militar, aunque allí también lo pueda estar. Pero bueno, Bueno, vamos pues a tener que despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo. Hay que ceñirse a una hora, que esto luego lo repiten en alguna otra radio. Entonces nos despedimos ya, nos vamos desde aquí, desde Radio ELA, contra Tertulia, el 2 de febrero del 2015. Hasta la próxima semana. Ha sido nuestro 63º programa y ya sabéis que opiniones, colaboraciones, críticas y injurias varias a contratertulia@gmail.com.